flor de un día. Me vienes a pedir perdón, dime por qué. Te pregunté si en verdad estabas segura. Me dijiste que no tenías ni una duda. Te pregunto a dónde está aquel verdadero amor. ¿Acaso se te terminó? Dime por qué. El verdadero amor.